tanta dulzura, mi amor. Llámale como tú quieras, pero yo te amo. Para ti será locura, pero yo te amo. Solo basta con mirarte y observar tu pelo y desear tu boca y creer encima que sientes lo mismo, por eso te amo. Voy llevando en mis espaldas todo mi pasado. Tiro todo, te lo juro, si estoy a tu lado. Errores y de mis amores, sé que sabes todo, pero nadie sabe, y te lo confieso que te estoy amando. Llámale como tú quieras, pero yo te amo. Todos miran que estoy loco, pero yo te amo. No imaginas cómo cuesta ya disimularlo. Si me ignoras, torturas y evitas, más te estoy amando. No tienes una idea que me estás matando. Cuando dices que otro hombre te está conquistando, ya no tengo alternativa de partir callado, a sufrir en silencio el martirio de no ser amado. Llámale como tú quieras, pero yo te amo. Para ti será locura, pero yo te amo.